Estamos aquí con Félix de la Comisión Permanente de Agricultores de Bardenas, si y nos estabas explicando los 25 productos que se siembran aquí en la Bardena. Pues te explico, para sembrar 25 productos en la Bardena lo que sí que tenemos que tener es unos regadíos súper modernos. Estamos regando a goteo y estamos regando a presión, nunca a manta. Y entonces con estos tipos de regadío es donde se pueden cultivar estos productos, porque si no sería imposible. Y el tema es, como se ha cortado antes, pues te voy a decir que... ¿Pasan las ovejas por aquí, el segundo ganado que ya se acerca? Sí, en el tema es que fue un sacrificio, fue duro, porque tuvimos para modernizar esto, tuvimos que poner 1.600 millones de la época de hace 25 años los agricultores, y fue muy difícil, no fue fácil. Los intereses estaban al 10% y un 10 de marzo tuvimos que poner los 1.600 millones para que las obras seguirían, para modernizar el regadío. Entonces, claro, pero vamos, ha sido un éxito, hemos creado riquezas. Y ahora estamos viendo las ovejas, también están comiendo unos pastos muy buenos, nuestros brúculos, nuestros tomates, nuestros maíces, el maíz dulce, todos están comiendo las hierbas, se las comen ellos. Nosotros producimos los productos y ellos los restos de las cosechas se los comen, con que estamos dando también un valor añadido a lo que es la ganadería de Bardenas. La biodiversidad también en los productos y la tierra que necesita de estas costumbres para mantenerse, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy ligado. Yo siempre, el agricultor tiene que ir ligado a la ganadería, es un complemento de ella. Prueba de ello hoy que muchísimos agricultores son ganaderos y muchos ganaderos agricultores. Se está cada vez poniendo más énfasis lo que es agricultura y ganadería, pues como antes fue, ahora casi está volviendo a los orígenes de antes. Crear productos, vender el producto y el subproducto que se lo coman las ovejas. Como decíamos, eran 22 municipios que forman parte de esta comunidad. ¿Y cuántos agricultores más o menos conforman esta comunidad? Agricultores conformamos, estamos unos 1.700 agricultores. Sí, lo que pasa que los tiempos han cambiado, hay titularidad en 1.700, pero las explotaciones pues se van llevando un poco de otra forma, porque para tantos no cabemos aquí, pero vamos, es 1.700 agricultores los que formamos. No sé si nos puede decir... Voy a decir también, de regantes del Feria somos, eso sí que es estrictamente, son 273 agricultores. 273. Los pueblos de Arguedas, Valtierra, Cadreita, Villafranca, Caparroso y Carcastillo. De esos seis pueblos regamos en el ferial y cultivamos. Para un agricultor de la Bardena vivir aquí, o sea, ver este paisaje cada día tiene que ser un privilegio, ¿no? Hombre, pues yo te voy a decir, la cabaña ya de mis antepasados, yo aquí, mi tartarabuelo, Ángel Rodrigo, ya estaba en la permanente en aquellos años, ha pasado mucho. Entonces yo como... Claro, la sangre que llevas en Bardenas y lo que has vivido y has dormido en las cabañas de tus abuelos, pues es un orgullo. Y también te voy a decir una cosa, en aquellos años en Bardenero era un poco despectivo, eso era un poco de decir gente bruta, gente que chillaba, y no hemos chillado. Lo que pasa es que como estás viendo aquí hoy una mañana tan espléndida, en unas tierras tan lejanía y tanto cierzo que siempre nos da aquí, elevábamos la voz para comunicarnos, porque era imposible si no, no te oías. Entonces es una gente noble de palabra, y ahora hasta dan un premio al Bardenero Mayor, que antes era preceptivo. Eso es lo que yo querría poner énfasis, que esto es una religión, nos han transmitido nuestros antepasados esto, y aquí hemos estado cuando nadie creía en Bardena ni nadie sabía lo que era, pues nosotros hemos estado haciendo los trabajos y sacando un dinero y un valor añadido a estas tierras, que ha sido siempre muy difícil. Pues todos los riberos le damos las gracias por haber mantenido este vergel en medio del desierto y por dar tan buenos productos y por transmitir tradiciones tan importantes para nuestra tierra. Muchas gracias a vosotros. Y encantado de comunicarnos y de transmitir un poco nuestras costumbres para toda la ribera y toda Navarra. Muchas gracias. Y como no puede ser de otra manera, hemos hablado con ganadería, con agricultura, y como no, para las Bardenas es algo muy importante el turismo. Estamos escuchando acentos de muchos lugares y tenemos aquí a su representante, Alfonso Mateo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Día importante para las Bardenas hoy, me imagino que puestos de gala para celebrar esta tradición tan importante, ¿no? Sí, una tradición centenaria que merece la pena conservar. Es el hecho de que los ganaderos tienen ya muchas ganas de entrar en Bardenas, porque la situación que tienen en su lugar de origen, pues el pasto ya no tienen para comer y por lo tanto tenía muchas ganas ya de pasar. Y lógicamente pues la situación en estos momentos es la que es. También está esto bastante seco porque tampoco ha llovido mucho, pero lógicamente tienen necesidad de tener otro tipo de comida y es el día adecuado pues para que ellos entren de nuevo en la comunidad de Bardenas. Las Bardenas es un enclave maravilloso que todos los riberos estamos acostumbrados a ver desde la ventanilla del coche, pero verdaderamente lo que no sabemos es la riqueza turística que tiene este enclave, ¿no? Sí, la verdad que sí, y sobre todo por sus características, ¿no? Porque tenemos la Bardena blanca, la Bardena negra y tenemos pues los diferentes colores, ¿no? Que nos muestra nuestra gran Bardena y de hecho pues el paisaje tan natural y tan centenario que tenemos y la cantidad de gente que viene a visitarnos por su belleza, ¿no? Y su singularidad. Es la zona esteparia más importante de Europa, por lo tanto es un emblema para nosotros. Un ecosistema que se mantiene gracias a esas tradiciones también, porque la transhumancia ayuda a mantener todo este ecosistema y esta biodiversidad que nos encontramos aquí, ¿no?, en la Bardena. Sí, la verdad que es el conjunto del nexo de unión que hay entre agricultores, ganaderos, cazadores y lógicamente también pues los turistas ahora, ¿no? Ya llevamos una época de unos cuantos años que esto va aumentando cada día más y el turismo es uno de los acicates importantes y más novedosos de lo que es la propia comunidad. Es para todos conocidos las películas, los spots publicitarios que se han rodado en diferentes enclaves de la Bardena, pero también un turismo responsable, ¿no? Sí, eso es lo que buscamos, que sea un turismo activo pero a la vez responsable y sobre todo pues el turismo que a nosotros nos interesa, de ecoturismo, ¿no? De respeto a la naturaleza y el convivir y el compartir pues con agricultores y ganaderos pues este territorio. Como decíamos, para todos los riberos es un enclave en el cual podemos disfrutar en cualquier momento, pero quizás no conocemos bien y a fondo qué medidas está tomando para poder dar a conocer este enclave. Bueno, pues estamos ahora con el nuevo plan de turismo. Queremos meternos en la Carta Europea de Turismo y lo que te he comentado antes del ecoturismo, o sea que sea un tema de turismo sostenible. Y queremos, por supuesto, que el turismo sea de calidad y aquel turismo que efectivamente quiere venir a ver la naturaleza y supuesto a convivir con ella, que sea un turismo fiel a la naturaleza y que no vengan a destrozar, sino todo lo contrario, que sea un turismo conservacionalista, en el sentido de que tenemos que entre todos conservar el territorio para que en un futuro las generaciones venideras puedan disfrutar también de él. ¿Cuál es la población que más visita este enclave? Decíamos, escuchábamos mucho acento francés, yo creo que quizás son los mayoritariamente los que visitan o vienen también de otras localidades más lejanas. Bueno, pues vienen de todos los sitios. La verdad que este año, de las cifras que tenemos, el 49% de las personas que vienen son extranjeras. Uh-huh. Por lo tanto, prácticamente es al 50%, pues estamos hablando del 49% que son extranjeras y el 51% que es de nacionalidad española. Lo importante es que cabe resaltar que en el año pasaron por el centro, que no quiere decir que vengan tantos, vienen muchísimos más visitantes, pero que pasen por el centro de Aguilares para pedir información sobre las posibilidades y qué visitar, pues en el año 2015 pasaron por el centro 45.000 personas y a fecha de agosto de este año ya han pasado 40.000, lo cual quiere decir que ha habido un incremento con relación al año anterior del 25%. Eso es muy buen dato para la comarca, ¿no? Yo creo que sí, que es un buen dato, sobre todo para nosotros y yo creo que también pues importante para todos, no solamente para la comunidad de Bardenas, que de lo que se trata es que venga gente a hacer turismo, sino también para la zona, porque al final es el persona que viene a la comunidad, dinero que se queda en la zona, restaurantes, hoteles, casas rurales, en fin, que al final lo que se trata es que sea una economía de mercado, pero para la zona, ¿no? Que vengan a visitar la comunidad, pero que en el exterior, en los pueblos congozantes, pues nos dejen un beneficio económico, que eso al final repercute no solamente en lo que es la economía, sino también en puestos de trabajo. ¿Qué puede encontrar aquella persona que quiera venirse a las Bardenas? ¿Qué actividades puede realizar aquí? Bueno, pues se puede realizar de todo. Ya sabes que tenemos rutas a pie, en bicicleta, en moto, a caballo. Y sobre todo, pues lo más importante para mí es el senderismo, ¿no? Nosotros estamos promoviendo, cuando hagamos el nuevo plan de turismo, queremos ampliar las zonas que tenemos ahora para que la gente pueda visitar, sobre todo andando, ¿no? Lo que nos interesa es eso, que la gente no solamente circule en sus vehículos, venga en bicicleta, que es otro tipo de turismo, ¿no? Porque hay mucha gente que viene en bicicleta, sobre todo a hacer deporte. Nosotros lo que queremos es conjugar un poco lo que es el tema de la visita turística. Por eso vamos a mejorar y señalizar mejor las rutas a pie y a bicicleta también. Bueno, pues con ese incremento del 25% este año que estamos disfrutando, decir que cómo se mantiene todo esto, porque quizás nuestros oyentes pues no saben que esto requiere un coste. ¿Qué tipo de ayudas recibe la comunidad? Ninguna, o sea, está sufragado al 100% por la comunidad de Bardenas. Solamente lo que es el centro de Aguilares le cuesta a la comunidad más de 100.000 euros, y luego hay que tener en cuenta pues todo el personal que tenemos. Sobre todo hay un personal que tenemos de los meses de abril a septiembre para apoyo a la gente que viene y ver la zona de la raya del rayón para que puedan ver los nidos de las aves rapaces. Tenemos siempre un equipo permanente mañana y tarde para que la gente pueda ver con prismáticos y catalejos pues lo que es el anidamiento de las aves, porque lógicamente esas aves están protegidas y no nos podemos acercar a los nidos, pero la única forma de que la gente pueda ver cómo son esos nidos y cómo funcionan estas aves, pues hay que poner los medios, y en eso estamos, ¿no? Hay que, por supuesto que se puede mejorar y lo vamos a mejorar, como te digo, con el nuevo plan de turismo. Pero la verdad es que la comunidad está haciendo un esfuerzo importante. Es cierto que la comunidad tiene capacidad económica para poderlo llevar adelante, y por eso vamos a hacer también el nuevo plan de turismo, que también es una inversión importantísima. Pues estamos hablando de 50-60.000 euros para poder llevar adelante este nuevo plan de turismo, lo cual acarreará también en un futuro pues la contratación de más personal, por lo tanto de más gasto. Y habrá que buscar también alguna fórmula de que la gente que venga a visitarnos pues nos dé alguna ayuda, en el sentido de pues de cobrar alguna entrada, porque entendemos que cuando se paga se valora más. Sí, lamentablemente es así, pero hay que cuidar este entorno, estamos de acuerdo en que hay que protegerlo y cuidarlo, y las 22 localidades congozantes de la comunidad pues están haciendo un esfuerzo muy muy grande, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es un esfuerzo importante, porque gracias a que la comunidad pues tiene dinero suficiente para poder llevar adelante pues todas las inversiones que estamos haciendo, no solamente en turismo, sino también en otras facetas de agricultura, ganadería, pues ahora está con los apiscos, que te habrán comentado los compañeros, y los abrevaderos, para que los ganaderos tengan su agua, y los agricultores lo mismo, pues hay que estar continuamente arreglando los caminos, o sea que al final es un territorio grande, de grandes dimensiones, y que hay que estar cuidándolo continuamente, y necesita unas inversiones anuales importantísimas. Los caminos hay que cuidarlos todos los años, y ahora, como te digo, pues con el plan de turismo, solamente para la realización de este plan estamos hablando entre 50 y 60.000 euros, pero luego no solamente eso, sino que hay que hacer inversiones para señalítica, y después también para, queremos en alguna de las zonas pues también poner, para que la gente se pueda comer un bocadillo y pueda hacer sus necesidades, pues habrá que hacer alguna inversión pues para poner baños, poner bancos, poner alguna mesa, y en alguno de los corrales queremos también hacer algún museo. Por lo tanto, el año que viene también se van a hacer inversiones importantes para, de cara a lo que estamos comentando, al turismo. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver si ese plan funciona, sale todo adelante y hay mucho éxito aquí para las Bardenas. Sí, pues ese es el objeto que tenemos, y yo creo que para el año que viene ya habremos presentado la Carta Europea del Turismo de la Comunidad de Bardenas a Europa, y espero que nos la aprueben. Pues estamos seguros que sí, nadie puede desaprobar este territorio tan precioso. Y bueno, a pasar un buen día, a comer buenas migas y a disfrutar de la transhumancia. Bueno, gracias a vosotros por escucharme, y desde aquí pues saludar a todos los riberos, y sobre todo un saludo especial a las 19 entidades congozantes, los 19 pueblos, los dos valles y el monasterio de la Oliva, que son los que en definitiva gobiernan esta comunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Han pasado ya dos rebaños, dos del Valle del Salazar y este último de... Bueno, uno del Valle del Salazar, otro del Valle del Roncal y este último de Carcastillo, Javier Ayecho, que es el responsable también de el presidente de la Asociación de Ganaderos Bardeneros. Y bueno, otra vez está este estoy muy ganado, como decimos. ¡Venga, Javier, venga! Un ganado con sus características propias y como estábamos escuchando algunos ganaderos por aquí, pues algunas más pequeñas, otras más grandes, con todas sus peculiaridades. Aquí en el Paso de las Bardenas, el último ganado que faltaba por pasar desde Carcastillo y como decimos, de mano del presidente de la Asociación de Ganaderos Bardeneros, y aquí estamos teniendo una estampa preciosa con el sol de fondo y las ovejas bebiendo de un pequeño charco que se ha formado aquí por la lluvia de ayer, que como decíamos, pues es a lo que vienen a nutrirse del agua y del pasto de estas tierras. Y ahora sí, con el protagonista, el presidente de la comunidad de Bardenas, Julián Isla, que hoy es un día importante para él, como para todos los que forman parte de esta importante comunidad, que tiene pues una tradición centenaria, ¿no es así, Julián? Más que centenaria, muy centenaria. Desde el año 1705 funcionamos como comunidad por nuestras ordenanzas, respetando e intentando trasladar nuestras tradiciones, como es esta ya, que es más un mero acto festivo, ¿no? Ya no tiene la trascendencia que tenía en épocas pasadas, cuando el pastoreo en Bardenas pues era el pastoreo a la revuelta, y sí que este día marcaba la entrada del ganado. Ahora ya con la entrada desde el año 2011 de los distritos ganaderos, pues bueno, los pastores ya están en Bardenas, pero intentamos mantener esta fiesta para mantener nuestra tradición y que las nuevas generaciones pues puedan recordar el sacrificio que hacían todos los ganaderos de Bardenas y sobre todo los roncaleses y los del Salazar, de tener que hacer 5 días de cañada y bajar con todas las ovejas desde los valles hasta la Bardena. Como decimos, para que nuestros oyentes así se sitúen, la comunidad de Bardenas está formada por 22 municipios, ¿no es así? Bueno, llamamos 22 entes concozantes porque somos 19 municipios, dos valles, el del Roncal y el Salazar y el Monasterio de la Oliva. Que pueden disfrutar de estos pastos, de esta maravilla. Para cualquier uso de la comunidad de Bardenas, nuestras ordenanzas establecen que tienes que ser vecino de pueblo concozante, con 10 años de residencia en el pueblo, y evidentemente pues tanto el uso ganadero como el uso agrícola, como el uso de caza, de pesca, pues es para los 22 pueblos, para los vecinos y vecinas de estos 22 pueblos y nadie más. Me imagino que desde el 1700 que se forma la comunidad el cambio ha sido sustancial, muchos cambios, muchas modificaciones. Muchos cambios y muchas modificaciones, pero mira, la comunidad de Bardenas, si en algo estamos orgullosos, es que es desde el año 1705, cuando los reyes nos otorgaron el uso y disfrute de las Bardenas, nos hemos manejado siempre con nuestras ordenanzas. Hemos pasado, pues como puedes ver, desde la invasión francesa, por repúblicas, por dictaduras, por democracia, pero seguimos siendo un ente vivo, y yo la verdad que me siento realmente orgulloso de poder estar en una comunidad que ha pasado por todos los avatares de la historia, pero siempre vamos a más y a mejor. Entonces vamos a intentar, los que hoy nos toca llevar las riendas de la comunidad, seguir mejorando y seguir trabajando para que tanto agricultores, ganaderos, turistas, vecinos, todos aquellos que nos visitan, pues puedan disfrutar de este territorio y dejárselo a las futuras generaciones, pues por lo menos tan bien o mejor que como lo hemos recibido nosotros. Hemos estado hablando con los agricultores, con los ganaderos, explicándonos, bueno, pues había un agricultor que me ha dicho que es el vergel dentro del desierto, cosa que me ha gustado muchísimo, y como los ganaderos también explicaban la importancia de los pastos que hay aquí. Realmente tenemos una riqueza que desconocemos muchos riberos, ¿no? Pues sí, quizás nos pasa a todos, ¿no? Que estar acostumbrados a nuestro entorno más cercano a veces es el entorno más lejano y somos incapaces de poner en valor aquello que tenemos. De hecho, pues es curioso, ¿no? Por ejemplo, el tema turístico en Bardenas, el despertar del turismo en Bardenas hace 15, 20 años, casi no fue de manos de los propios bardeneros, porque tenían todo asimilado, sino por mano de visitantes extranjeros y sobre todo franceses, que nos hicieron ver los valores que teníamos en la Bardena, y ahora pues a ver si podemos mejorarlo y ponerlo en valor. Mucho trabajo, una tierra difícil de trabajar, no solamente por lo que la naturaleza tiene, ¿no? Que es un sitio pues abrupto y difícil, pero que engancha muchísimo, ¿no? Mira, es una tierra de sacrificio y de esfuerzo. Trabajar en Bardenas en la agricultura, ser ganadero en Bardenas no ha sido nunca fácil. Es una historia detrás de los ganaderos y de los agricultores. Hay una historia de sacrificio y además incluso hoy que hablamos tanto del norte y del sur de Navarra, Bardenas ha sido tierra de cruce. En Navarra, tanto el Valle del Roncal y el Salazar, pues hoy vas y ves los pueblos que rondan la Bardena, Arguedas, Valtierra, Fustiñana, Cabanillas, la mezcla de apellidos, de tal, y no ha supuesto nunca ningún problema. En Bardenas es un microcosmos donde vivimos pues todas las zonas de Navarra, el norte y el sur, donde convive agricultura, donde convive ganadería, donde conviven también los turistas y donde conviven también militares. O sea, somos un microcosmos, no, pero es así. Y de ello estamos orgullosos y vamos a intentar seguir estándolo. La verdad es que no solamente 22 comunidades, sino también todo lo que has nombrado se lleva muy bien aquí. Un ejemplo en estos tiempos, ¿no? Me imagino que como presidente de la comunidad tendrán que hacer malabares, ¿no? Bueno, no es difícil, porque la verdad es que con estos agricultores, con estos ganaderos, lo mismo con militares, lo mismo, pues no es difícil, porque además son gente que te digo que vienen desde el sacrificio, desde saber lo que tenían sus padres y sus abuelos y los que tienen ahora, y lo saben valorar. Y bueno, yo creo que es una tarea, sí, que tiene, pues ya te digo, conjugar intereses ganaderos, agrícolas, turísticos, militares, de todo tipo, pues tiene su complicación, pero es fácil con esta gente. Eso es bueno, el amor a la tierra, lo que los une, ¿no? Sí, sobre todo eso. Hoy a un bardenero que no le toquen su bardena, que a ninguno de los 22 entes concozantes vengan a decirnos lo que tenemos que hacer aquí, porque eso sí que siempre ha tenido una gran respuesta en contra. ¿Qué es lo que esperamos para las Bardenas? ¿Cuál es el proyecto más inmediato de las Bardenas? Bueno, pues aparte de infinidad de proyectos agrícolas, el proyecto ganadero también, con las inversiones que está haciendo la comunidad, dotando de servicios a los ganaderos, sobre todo el agua, en un año tan complicado como este, que ha habido una sequía importante todo el verano, pues ahora estas ovejas que hemos visto pasar por aquí, las que ya están dentro, pues tienen que beber. Pues ahí hemos hecho una apuesta desde hace 3 años para dotar de agua a todos estos distritos ganaderos, y bueno, pues ahí vamos adelante. Y luego, sobre todo, también el plan turístico. El plan turístico para nosotros es importantísimo llevarlo a cabo, porque prácticamente estamos desbordados. Las cifras, como ha dicho antes Alfonso, de los visitantes van cada día más, y somos conscientes de que tenemos que dotar de servicios, mejorar la señalización y sobre todo también comunicar a todos nuestros visitantes los valores que tiene la Bardena, para que sean conscientes que lo que están y dónde están y sepan conservarlo, ¿no? Y conjugar todos los usos ganaderos, agrícolas, militares, turísticos con la conservación del medio ambiente es complicado, pero bueno, ahí estamos. Trabajo difícil. Me imagino que sin apoyo de parte de, no sé si del gobierno de Navarra, subvenciona o no. No, vamos a ver, el gobierno de Navarra, la comunidad de Bardenas siempre ha trabajado con el gobierno de Navarra, porque entendemos que todo lo que es conservación del medio ambiente, proyectos agrícolas y ganaderos, somos parte de Navarra. Lo que sí es cierto que nuestros presupuestos, los presupuestos de la comunidad, para nada se nutren de las arcas forales. Bueno, pues al final, oye, los ingresos que tiene la comunidad, tanto de ganadería, de agricultura, de turismo, de rodajes cinematográficos importantes también, con un aumento exponencial durante estos últimos años, y bueno, y sobre todo nuestros ingresos, como te digo, en gran manera vienen de la renta del polígono de tiro. Pues bueno, pues eso nos hace ser autosuficientes y ver el futuro con cierta tranquilidad, y que sobre todo nuestros vecinos pues tienen beneficios, y lo que se trata es de que vean que los perjuicios que puede causar una actividad al final se ven compensados tanto pues en infraestructuras y también en conservación, pues por el dinero que se recibe de la renta del polígono de tiro. Pues importante función la que desempeña usted como presidente en una comunidad, como decíamos, variada, pero con un fin común: mantener este enclave natural maravilloso, un milagro de la naturaleza y del esfuerzo de todos ustedes. Muchas gracias, pues sí, eso tratamos. Tratamos sobre todo el frontispicio que hay en todo lo que hace la comunidad, es la conservación y la mejora, lo que se pueda, del hábitat bardenero y del medio ambiente. Agradeceros vuestra presencia, invitaros ahora a comer unas migas y una chistorra, y muchas gracias por vuestra presencia, y agradecer a los ganaderos, sobre todo, que han venido desde el Roncal y que han querido esperar, porque ahora ya no es obligatorio pasar hoy a las 8 de la mañana, sino que han hecho un esfuerzo para poder entrar hoy en fecha y que el público asistente los pueda ver, pues agradecerles el esfuerzo que han hecho, y un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en este día tan importante para las Bardenas, seguimos con el tercer rebaño que entraba por este paso, el rebaño de Javier Ayechú, de Carcastillo. Es también presidente de la Asociación de Ganaderos Bardeneros de aquí de las Bardenas. Muy buenos días. Buenos días. Importante día para todos los ganaderos bardeneros. Sí, es un día majo. Cumplimos lo que se ha hecho durante tantos años y tiene su carga de emoción. Está bien. Es una tradición que, como decíamos, le cuesta también bastante a los ganaderos esforzarse en un día, una hora para pasar por aquí y mantener esa tradición para transmitirla, ¿no?, a las futuras generaciones. Sí, cuesta, pues porque desde que se implantaron los distritos podemos acceder a la bardena cuando creamos conveniente, pero seguimos apostando por este día porque nos parece interesante, pues para, es nuestra ventana al mundo, es una manera de reflejarnos y de estar. Sí, porque la vida de un pastor, de un ganadero, es bastante solitaria y dura, ¿no? Me imagino que aquí en las Bardenas más. Sí, hombre, han cambiado mucho los tiempos, ahora volvemos a dormir a casa y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, pero bueno, eso más que duro, eso está dentro de lo que es nuestra forma de vida y también tiene su punto de encanto. Es una manera de trabajar, es una manera de vivir y ya está, y así lo hacemos y no tiene mayor importancia. Hombre, la verdad, vivir en conexión con la naturaleza total y en un enclave tan maravilloso como este, muchos desearían un trabajo así. Bueno, luego cuando están, a ver, para ver y pasar un rato está bien, pero todos los días son todos los días, ¿eh? Pero bueno, yo no me quejo, en eso yo no me quejo, a mí me parece una forma de vida, una manera de entender la vida y a gusto. Un año, nos comentaban, difícil, de mucha sequía, que en el cual los pastos no estaban muy bien preparados para el ganado. A ver, aquí sequía hay todos los años. Estamos en la ribera todos los años. El problema es que no había agua en las balsas. El martes llovió, recogió algo de balsa. Aquí el tema es que haya agua en las balsas, que el ganado pueda brevar. Porque aquí seco, el verano, es fácil de acertar. Como decíamos, este ganado, estábamos escuchando a algunos otros protagonistas que se han acercado a nuestro micrófono diciendo pues que este ganado es específico para consumo de carne, ¿no es así? Sí, a ver, este ganado, la cualidad principal que tiene es que da un cordero increíblemente bueno. Lo puedes comer en lechal, lo puedes comer en ternasco y hasta no hace muchos años era la carne. La carne era el cordero y a lo demás se le llamaba, ponía nombre, se le llamaba cerdo o ternera o pollo, pero la carne era el cordero. Ha bajado mucho el consumo, los precios para los ganaderos pues son muy malos. No sé hasta qué punto vamos a aguantar, pero aquí estamos. ¿Y esta tierra, estos pastos, qué hacen de particular para que tenga un sabor la carne tan específico? Lo primero es un rebaño que se pastorea, eso es importante. Luego es la raza navarra, pues que es de actitud cárnica. Y luego pues aquí, a ver, aquí cuando en unas tierras áridas y unos rastrojos como este, pues hay romeros, hay sisayos, hay muchas plantas aromáticas, hay sal en el suelo, el ganado va suelto, va tranquilo, que eso es muy importante también para una calidad de carne, ¿no? Yo creo que reúne todas las características importantes para tener una carne pues de una calidad extraordinaria. Pues ya me está dando hasta hambre, ¿eh? Sí, en Carcastillo luego vamos a degustar cordero, vas a ver qué rico está. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo pues para que nuestros oyentes sepan que es cordero cuando veamos el cordero de denominación de origen de Navarra o algún tipo de... El GP Cordero de Navarra, llevamos trabajando ya, echo la vista atrás, llevaremos ya 9 años yo creo aproximadamente. Cuesta mucho, ahí vamos intentando dar pasico a pasico, que se vaya reconociendo nuestra marca, pero el mercado es el mercado, y los pobres y pequeños somos pobres y pequeños, y hasta que nos hagamos un hueco, pues no lo sé. Pero bueno, yo creo que estos eventos, como hoy, mantenerlos para que la gente siga conociendo, ¿no? Sí, yo he apostado siempre por días como este. Me parece importantísimo que se siga haciendo. El tiempo dirá. El tiempo dirá si esto se mantiene o no. Como decíamos, también es el presidente de la Asociación de Ganaderos Bardeneros. ¿Qué retos se presentan para los ganaderos de esta zona? A ver, el principal reto que tenemos ahora mismo es la traída de agua. Sabemos ya que en el plano ya se puede acceder agua y ahora aquí. Y luego pues a ver cómo se van modificando las ordenanzas pues para que podamos convivir mejor con los cultivadores, a ver si se activan de una vez por todas las ayudas agroambientales, que son muy interesantes para nosotros, y este año se desactivaron pues por falta de presupuesto y por unas condiciones que no podíamos asumir los ganaderos. Pues eso es el día a día, porque lo demás nos lo da la naturaleza, lo cogemos cuando podemos y cuando no, nos retiramos. Como decimos, los ganaderos pueden, sus ovejas pueden pastar en cualquiera de los distritos de la Bardena. No, cada ganadero debe de pastar en su propio distrito. ¿Y cómo se divide en eso? ¿Cómo, quién lo decide? Esos distritos ya se marcaron hace 4 años y, a ver, eso fue decisión de la Junta General de Bardenas, y la Junta General de Bardenas es soberana. ¿Y los ganaderos contentos con esta división de distritos? Hubo diversidad de opiniones, como no puede ser de otra manera. Yo creo que después ya de 4 años, las aguas ya se han calmado y hay que seguir corrigiendo las cosas que no están bien, pero creo que más o menos estamos conformes, que no contentos. Bueno, poco a poco se va avanzando en todas las medidas que se están tomando aquí en las Bardenas. Escuchábamos al presidente acerca de llevar agua a todos los distritos, que haya posibilidad de poder tener buena agua en todas partes, ¿no? Sí, yo creo que ahora el reto principal es el agua. En esta tierra el reto principal siempre es el agua. El agua, el agua. Pues, como decíamos, importante la labor de los ganaderos para mantener el ecosistema de las Bardenas y para seguir trabajando en pos de esta tierra. Sí, pues porque para bien o para mal el paisaje este lo hemos creado ganaderos y agricultores. Somos una pieza importante de este territorio. Somos pues como el sisayo, pues como la alondra, pues como los conejos, una pieza más de este puzzle tan maravilloso e increíble. Entonces, es verdad también que se nos tiene que apoyar a nosotros y se nos tiene que reconocer nuestra labor de trabajo que hacemos aquí para que esto siga siendo lo que es y para que la gente que no es de aquí y quiera ver y conocer esto, pues pueda procesarlo y pueda decir qué lugar más increíble. Como pastor de las Bardenas, ¿cuál es el lugar que más le gusta? Bueno, mi majada es el Salinero. El Salinero es un lugar increíble, está justo en la cañada de los Roncaleses. Hicieron el corral unos roncaleses, una familia roncaleses de Vidango, los Mainz, y ese lugar es increíble. Ese lugar pues tiene pues su magia, tiene su misterio, pues porque durante tantos cientos y cientos de años han estado pasando por ahí pastores y ovejas, y a veces pues las piedras recogen el eco de esas esquilas que pasan y dejan de pasar. Cuando llueve casi suena el sonido de la gaita que están de aquí. O sea, es un lugar increíble, pero bueno, cada uno esas cosas las guarda un poco para sí. Ahora un poco casi me estás avergonzando cuando te estoy diciendo esto. Pues nos da ganas de ir hasta allí a ver lo que, a ver cómo suena esa gaita, ¿no? A ver cómo se oye el viento, ¿no? En ese lugar tan emblemático. Es que las Bardenas tienen muchos rincones. Sí, tienen muchos rincones. Y yo al fin y al cabo, a ver, cuando dicen, tú conocerás toda la Bardena, ¿no? Yo conozco la Bardena que pisan mis ovejas y poco más. Bien, es verdad que unas veces he ido a un sitio y a otro, pero bueno, lo que es conocer, lo que es sentir, lo que es lo que han pisado mis ovejas, y eso es lo que conozco y ya está. Es como, sé que no es mío, pero en el fondo también sé que como soy de aquí y pertenezco a esto, no es mío, yo soy parte de ello, y ya está. Pues muchísimas gracias por estas palabras. Estaremos pendientes de todo lo que hagan los ganaderos y la Asociación de Ganaderos Bardeneros, que consigan todos sus retos y que las Bardenas siga siendo un lugar tan maravilloso. Muchas gracias por estar aquí, encantado. Más protagonistas en este Día de la Transhumancia que se celebra aquí en las Bardenas. Estamos con otro miembro de la Comisión Permanente, José María Gramonté, también presidente de la Asociación de Cazadores y Pescadores de la Bardena, ¿no es así? Así es. Muy buenos días. Buenos días. Feliz Día de la Transhumancia. Feliz día y con ganado. Con ganado bueno, buenísimo, que hemos visto. Buenísimo, buenísimo. Unas ovejas preciosas con los esquilos, ¿verdad? Ha sido todo típico y como tiene que ser, como marca la norma. Como marca la norma, en un día muy importante, en una festividad que se celebra desde hace pues bastantes siglos y que es importante mantener, ¿no es así? Nosotros desde la comunidad y desde lo que es ASOBAR, que es la agrupación de sociedades de Bardenas, que estamos agricultores, ganaderos y cazadores, le damos muchísima importancia al mundo rural y sobre todo a nuestra gente, ¿no? Entonces, todo lo que es usos y tradiciones nos parece que es lo que hay que fomentar, cuidar y sobre todo conservar. Sin duda sois parte de esta maravilla de la naturaleza, de la conservación, tanto los agricultores, los ganaderos y, como no, los cazadores, para que nuestros oyentes sepan cuál es vuestra labor. Bueno, aparte de lo que es, digamos, la gestión cinegética de alguna manera, ¿verdad? Pues el voluntariado nuestro es el que se dedica pues a lo que es la recuperación del conejo. Ahora tenemos en marcha un proyecto de alimentación de aves carroñeras y lo que es todo el tema social de la comunidad de Bardenas, ¿no? Todos los eventos y todos los actos sociales, así como trabajo de diferentes tipos medioambientales también de conservación, esa es un poco nuestra labor, ¿eh? La caza muchas veces ha estado como un poco demonizada, como que, bueno, que a veces no respetan las normas, los cazadores, y aquí en la Bardena lo tenéis muy bien organizado. Bueno, nosotros llevamos muchos años de gestión, entonces ese problema entiendo que puede ser muy puntual, como todo en la vida, ¿no? Pero no, ese problema en la comunidad como tal no se da. Tenemos un plan de ordenación cinegético que se cumple a rajatabla. Desgraciadamente, Bardenas es lo que es, físicamente da para lo que da. Todos hemos visto este año el año tan duro que ha sido, ¿verdad? Entonces, no podemos ver hoy un día fresco, pero hace una semana estamos a 40 grados. Te quiero decir que el clima es lo que marca el año cinegético, por decirlo de alguna manera, puesto que la comunidad como tal sí que ha tomado medidas agroambientales en beneficio solamente, o sea, no solamente de la caza, sino de las demás aves esteparias, ¿verdad? Y ahora ya ha comenzado esta etapa cinegética, como estabas diciendo, ¿ya ha comenzado? No, todavía no, estamos ahora con el jabalí. Se están haciendo batidas por daños también, porque los agricultores tienen daños, entonces tenemos que empezar las batidas sobre todo en la zona de regadío de la Andazuría y en la zona de la Negra. Ahora estamos realizando los conteos, los muestreos que nos van a dar si podemos cazar perdiz o no, y lo demás pues según la orden de vedas. Según la orden de vedas, así se caza y así se respetan las normas de la caza en los diferentes cotos, ¿no? Sí, eso es general en toda Navarra, o sea, no es ninguna novedad ni cosa nuestra. ¿Los diferentes distritos tienen diferentes cotos o...? No, es todo un coto, una unidad, y la gestión es completa, o sea, la gestión es de todo el territorio de la comunidad rural. Bueno, la comunidad de Bardenas, perdón. ¿Y aquí qué podemos cazar? ¿Qué viene un cazador? ¿Qué puede conseguir aquí en las Bardenas? Lo principal es que la caza es salvaje, o sea, tenemos una perdiz genéticamente pura y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, conservar lo que tenemos, que como te he dicho, en un medio tan hostil como el que tenemos, pues ya es bastante. Se pasa difícil, ¿no?, las batidas aquí. No, bueno, como en todos sitios, pero lo principal es que, lo que te he dicho, el año es muy largo en Bardenas. El año es muy largo, es un clima extremo, frío, calor. Entonces, tú ten en cuenta que lo que hemos comentado antes, 40 grados que hemos estado noche y día estos dos meses pasados, pues en el campo, el agua da para lo que da. Y bueno, esperemos que ahora con el tema de los regadíos en Bardenas y de los puntos de agua para el ganado, pues también la fauna se beneficie. Claro que sí. ¿Qué es lo que lleva? Porque estamos escuchando a todas las diferentes comunidades que forman las Bardenas y todos coinciden en lo mismo, un denominador común. Una tierra difícil, hostil, pero que, como decíamos, ¿qué es lo que tiene que enamora tanto? Bueno, yo creo que cualquiera que se sienta bardenero lo que más aprecia, entiendo yo, es la soledad. O sea, tú vienes a pasear en lo que es tu tierra, cada uno tenemos una zona que más o menos es de arraigo familiar o de tu pueblo, ¿verdad? Y los momentos esos, los momenticos esos que decimos nosotros que pasas en ese sitio, que te vas a pasear, a pensar en tus cosas, pues bueno, yo creo que ese es el encanto, un amanecer, un atardecer, estar con tu gente, con tus cosas, en tu caseta, son cosas que entiendo que la gente joven, nuestros hijos, es lo que nosotros intentamos que trascienda, ¿no?, más allá de... Y yo creo que ese es el espíritu bardenero. Lo demás, yo, cada uno pues ha tenido su padre agricultor o pastor o cazador. Ese apego a la tierra es lo que yo creo que nos une a todos. Pues a seguir así, manteniendo esta preciosidad de la naturaleza para poder disfrutarla, para que todos los riberos y las riberas puedan venir. ¿Qué les diría a aquellos que quieran visitar las Bardenas? Nada, que simplemente que se den una vuelta. Que se vengan un día a ver amanecer o el atardecer o a darse una vuelta en cualquier término, en cualquier sitio, cualquier rincón. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre un sitio y otro, ¿eh? O sea, el que tú vayas a un sitio a estar solo y puedas estar solo. Y si quieres estar con gente, vas con gente. Pero si puedes estar solo, que sepas que puedes hacerlo. Pues muchísimas gracias. A disfrutar del día. Gracias a vosotros. Y continuamos aquí porque nos hemos dejado de preguntar porque José María Gramonté, es representante de la comunidad de cazadores y pescadores. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué se pesca aquí en las Bardenas? Pues nos da un poco de risa, pero sí, así es, en un desierto se pesca, porque tenemos el agua del ferial. El envase del ferial que tenemos hoy, pues de todo tipo de especies, unas alóctonas y otras autóctonas, pero perca, carpa, tenca, anguila, y en el resto de las balsas, pues cangrejo principalmente y perca. Y los cangrejos de aquí tienen que estar muy buenos. Sí. No, digo por la especialidad del agua. Hay gente que tiene mucha tradición de ir a pescar cangrejos y yo creo que es lo que hablábamos antes, el que puedas ir tranquilamente a coger lo que te apetezca dentro de lo que es la norma, ¿verdad? Pero vas a estar tranquilo, solo vas a merendarlo con los amigos, que como decía Ortega y Gasset en el prólogo del libro de la caza, al final todo es en la caza y en la pesca persecución, muerte y degustación. Pues a degustar. Muchas gracias. A vosotros.